Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Así es, aquí iniciamos una jornada más de su informativo Zona Cultura, emisión número 19. Estamos a través de los 100.9 FM en toda la ciudad de Quito, también en los cantones Pedro Moncayo, Mejía y Sangolquí. En toda la provincia de Pichincha, a través de los 940 AM, transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, Michelle, bienvenida. Buenos días, amigos, amigas, Darío, pues a Diego, que está ayudándonos como siempre en controles, un día con sol, estamos todavía con la temperatura baja, pero durante el día pues variaremos de la temperatura con 21 grados, así que recordar a todos que usen bloqueador solar porque los soles ya están con soles de verano, que se hidraten con agua y pues también pueden utilizar vaselina para los labios para mantenerse hidratados, porque en estos vientos la piel y el cuerpo también se deshidrata. Así es, hoy tenemos ya se siente en realidad este verano bastante fuerte, tomemos esas precauciones, también debemos cuidar la naturaleza, el sol va a golpear bastante fuerte y esto de antemano me lleva a invitarles a que se mantengan pendientes de nuestra señal. Hoy a partir de las 8 de la mañana estaremos con varios invitados, entre ellos tendremos la participación del teniente Luis Guala del Cuerpo de Bomberos de Quito, con quien hablaremos sobre la campaña de plan de prevención y respuesta ante los incendios forestales. También estaremos junto a Elsa Erazo, Germán Marcano, Gustavo Borrero. Ellos participan en el segundo Festival Chelos Quito 2017. Hablaremos sobre esta actividad y finalmente nos acompañará el maestro Benito Belduma y también el pianista Ramiro Guambuguete para hablar sobre la conferencia que van a realizar acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una conferencia dedicada para la composición y arreglos de guitarra latinoamericana. Así que no se olvide, esté muy pendiente de esta propuesta de 120 minutos de información. También tenemos detalles sobre los contraflujos en la ciudad de Quito. ¿Cómo se mueve la ciudad, Michelle? Así es, pues recuerde que en la Mariscal Sucre, desde el túnel de San Diego hasta el redondel de Miraflores, de 6 a 8.30 de la mañana en sentido sur-norte. También desde la tarde y a la noche se realiza el sentido contrario de 19 a 20 horas en autopista General Rumiñahui desde la Simón Bolívar, con un carril adicional para circular en sentido Valle Quito y desde Alma Lojana hasta el Trébol. Los contraflujos que funcionan de lunes a viernes en Quito son Centro 5 de Junio y Rodrigo de Chávez hasta la intersección con la Venezuela y Ambato de 6 a 8 de la mañana. Y en la tarde 17 a 20 horas en sentido contrario. También en la Benalcázar entre Ambato y Bolívar de 6 a 8 de la mañana en sentido sur-norte y en Avenida Velasco Ibarra desde Trébol hasta el Coliseo Rumiñahui de 6 a 8.30 de la mañana. Y sobre las calles de avenidas cerradas por la construcción del metro, les recordamos Avenida Gran Colombia y Calle Ríos, Viaducto 24 de Mayo, Avenida Eloy Alfaro, en el sector donde se une a la 10 de agosto, y también Avenida Naciones Unidas, entre el tramo entre los Chiris y Japón, sentido oriente-occidente. En el sur, Avenida Teniente Hugo Ortiz, a 100 metros del redondel del calzado, están dos carriles cerrados, uno en cada sentido. Y tenemos novedades, también se acaban de cerrar más calles por el tema del metro. La Agencia Pública de Noticias nos dice que desde la noche de este pasado miércoles 12 de julio hasta el próximo 6 de agosto El municipio de Quito, a través de su empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, realiza los trabajos de reposición de la carpeta asfáltica en la avenida Pedro Vicente Maldonado. Los trabajos se realizan desde las 9:30 hasta las 3:30 y de 10:00 a 5:00 durante 25 días en el tramo comprendido entre el pasaje S26B hasta la avenida Amaruñán, sentido norte-sur. Y desde la avenida Maruñán hasta la avenida Morán Valverde, sentido sur-norte. Serán aproximadamente 1.880 metros de rehabilitación vial. El costo estimado para los trabajos es superior a $280,000. En la vía se realizará el fresado, imprimación y retenido de la carpeta asfáltica en un espesor de un 7,5 centímetros. Los trabajos de fresado se realizarán en horarios de 10:00 a 5:00 y el tendido de la carpeta asfáltica será en horarios de 9:30 en la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Actualmente el tramo a intervenirse en la avenida Maldonado presenta un deterioro considerable conocido como piel de cocodrilo, fisuras y baches. Tiene una longitud aproximada de 1.380 metros de sentido norte-sur y 500 metros en el sentido sur-norte. El ancho promedio en los dos sentidos es de 8 metros. La información de la Agencia Pública de Noticias. Y también tenemos novedades en el sur. Debido a la construcción del metro, en este mes ya se habilita la segunda fase de los cierres de vías en el sector de la Magdalena. La ejecución de las obras del metro se producirá el cierre del tramo en la avenida 5 de junio entre la avenida Rodrigo de Chávez y la calle Gatazo. De la misma forma se procederá en la calle Miguel Carrión a la altura del cruce de la calle Rafael Arteta al sur de la ciudad. La intervención sobre la avenida 5 de junio se realizará por motivo de los trabajos de tratamiento del terreno cercanos a la estación La Magdalena. El cierre se realizará en dos etapas, durante dos meses. La primera fase se intervendrán dichas avenidas, mientras que en la segunda se ejecutarán también parte de la avenida Rodrigo de Chávez. El cierre vial iniciará durante los primeros días de este mes y se mantendrá algunas semanas, así que en ese sector de la Magdalena ya tenemos novedades por los trabajos del metro. Y bueno, hoy tenemos pico y placa. ¿Qué automotores nos circulan, Michelle? Las placas que terminan en 3 y en 4. 5 y 6, en realidad. 5 y 6. 5 y 6, ellos no pueden circular desde las 7:00 hasta las 9:30 y en la tarde 4:00 hasta las 7:30. El perímetro de donde está prohibido su circulación al norte no ingresa en la avenida Diego de Vázquez, al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur Morán Valverde y al oriente avenida Simón Bolívar. Evitémonos las multas y cumplamos con esta normativa. Y también, por supuesto, sea muy puntual. 7:07, vamos con la información. En Zona Cultura. Bueno, nos vamos con la información. Hacemos una corrección. Hoy los carros que no circulan son los que tienen el último dígito en su placa 7 y 8. Recuerde, 7 y 8 es el pico y placa para hoy. Vamos con la información. Una breve aventura en el museo y el zoo. Una iniciativa para los más pequeños de la casa. Estrategias contra la violencia y consumo de drogas. Yacu, el Museo del Agua, oferta actividades por vacaciones. Las aventuras de Sinbad el Marino en Teatro Infantil de Cotocodao. El evento Charla a Dos Voces se realiza en Quito. Romance, pasión y danza son puestas en escena este sábado en la obra teatral La Emancipada. Rudy Rodríguez visita el Ecuador con su obra Mujer con Suerte. En el país. Se abren las convocatorias para el concurso mundial de dibujo infantil, que se receptará postulaciones hasta el 29 de septiembre del 2017. El 1 de junio del 2017, la Asociación Hikari presentó la 25 edición del concurso mundial de dibujo infantil dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 15 años. Así que escuche la convocatoria. Esta convocatoria estará abierta hasta el 29 de septiembre del 2017. Los requisitos para participar son, ponga mucha atención, tener entre 6 y 15 años de edad cumplidos hasta el 31 de diciembre de 2017. Los dibujos deberán tener hasta 728 milímetros por 515 milímetros y un espesor de hasta 3 milímetros. Solo se admite una obra por concursante y se debe limitar a trabajos no publicados. No se admitirán obras realizadas entre varias personas, ni en las que haya intervenido la mano de un instructor. No se admitirán reproducciones de otras obras ni dibujos de personajes protegidos bajo los derechos de autor. No se devolverán las obras enviadas al concurso. Todos los derechos de las obras que participen pertenecen a los organizadores. Podría darse el caso de que las obras que compitan se utilicen como material para la elaboración de este concurso o en investigaciones educativas pictóricas, así como para intercambio internacional, entre otros fines. Temas de las obras. Atención, la agricultura, las comunidades rurales, la naturaleza, el medio ambiente, la gente, la familia, escenas de comida. Y pues seguimos aquí en Zona Cultura. No se olvide que nos escucha a través de 100.9 y la 940 AM y que más adelante también abriremos las líneas para que nos pueda llamar al 099-5154-039. Seguimos con más información y pues el premio conmemorativo al 25º aniversario se concederá a las obras artísticas que representen el mejor tema, escena de comida. Bueno, continuamos con la información. En este caso nos vamos en nuestro segmento de El País a darnos una vuelta por el Pacífico ecuatoriano. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí reflexionan hoy y mañana de los caminos que toma la tradición de esta provincia. Este 13 y 14 de julio, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección de Manabí, se desarrolla el conversatorio taller Tradición Oral, con la participación del gestor cultural Raimundo Zambrano. Esta actividad busca reflexionar los caminos que en esta provincia está tomando su tradición oral, reflejada en manifestaciones como los amorfinos, la música popular y la danza montubia. Al respecto, Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí, considera que es necesario el conversatorio, pues actualmente estas prácticas culturales están sufriendo modificaciones por su desconocimiento. Los montubios como tal han logrado generar una visibilización mayor en estos últimos años y sus tradiciones y costumbres. Una de ellas es la tradición oral, en la cual Manabí concentra una gran riqueza. Muchos grupos, agrupaciones están comenzando a incursionar en el tema y no lo están haciendo bien. Entonces, el amorfino, como tiene su métrica, tiene su estructura, lo mismo una décima, lo mismo un chihualo, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que debemos primero tener jornadas de taller también con estos grupos de agrupaciones para poder que ellos comprendan y justamente mejorar la situación, porque no vale que en la divulgación que estén haciendo no la hagan bien. Sabemos que la cultura no es permanente, que está en constante cambio. Sin embargo, buscamos que esto se dé a través de procesos, acota Intriago. Nosotros, en este caso, como Casa de la Cultura, como Estado, aportar en que las tradiciones y la memoria se mantenga viva, pero de la mejor manera. Es decir, sabemos que la cultura no es estática, que es también un tema a discutir. Este conversatorio se desarrollarán hoy y mañana desde las 9 horas hasta el mediodía y está dirigido a actores, músicos, bailarines, colectivos, activistas y gestores culturales. El Festival Internacional de Poesía de Guayaquil Ilea Espinel Cedeño inauguró la noche de este 10 de julio del 2017 su décima edición con el recital de poesía que incluyó las voces de la poeta china Mindy y también del argentino Daniel Calabrese. La jornada de apertura en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas incluyó música del trovador guayaquileño Héctor Napolitano, con 5 autores ibéricos, España del país invitado y la escritora española Marta Sanz, la invitada especial al encuentro. El evento, que se extenderá hasta el próximo viernes 14 de julio, cuenta además con la presencia de los editores españoles Olga Martínez y también Francisco Robles, de la editorial Candaya. Es una edición de fiesta, son 70 poetas los que participan, con escritores de Japón, China, Gales o Kurdistán, indicó el escritor Augusto Rodríguez, director fundador del festival. Estamos muy contentos por ser considerados festival emblemático, categoría en la que ganamos fondos del Ministerio de Cultura, lo que nos da un nuevo impulso. Sanz, Premio Herralde de Novela 2015, se tuvo previsto su participación el anterior martes 11 de julio a las 7 de la noche en un conversatorio que tituló La Vida, la Literatura y los Libros en el Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. También para el miércoles se tuvo prevista la participación en esa misma universidad sobre un conversatorio titulado La Narrativa Española Actual. El evento propone recitales poéticos en el Centro Ecuatoriano Norteamericano, el MAC, el Colegio Sudamericano y la Alianza Francesa de Guayaquil, con lecturas incluso en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil. Esto previsto para este jueves a las 3 de la tarde o en el Céntrico Parque Seminario. Esto será el viernes 14 de julio a las 4 de la tarde. El festival nació como una cita de poetas jóvenes locales. En las primeras 3 ediciones fue de carácter nacional hasta convertirse en un encuentro internacional. La nota ha sido tomada de Diario El Comercio. Varias organizaciones latinoamericanas impartieron el taller Herramientas y Estrategias Municipales para una Gestión Integral sobre Drogas. Este 11 y 12 de julio se realizó el taller Herramientas y Estrategias Municipales para una Gestión Integral sobre Drogas, en el auditorio del Hotel Río Amazonas. El taller es una continuidad de la primera jornada de trabajo que se impartió en octubre del año pasado, relacionada con el apoyo a la gestión local en materia de drogas y cómo incide en la violencia dentro de los países. Según la Secretaría Técnica de Drogas, el 13.20% de estudiantes hombres y 5.85% de estudiantes mujeres de enseñanza media han consumido marihuana en los últimos 12 meses. Víctor Martínez, uno de los expositores y coordinador de proyectos de la Comisión Interamericana de Control de Drogas de la Organización de Estados Americanos, nos explica por qué son importantes estos talleres de seguridad y prevención. En general es un problema que cada vez se visibiliza más, se identifica más. Las adicciones es un fenómeno primero de salud pública. El alcohol es una droga importante, es una de las que mayor impacto tiene en la sociedad en general, y es cierto que existen hoy por hoy pues nuevos desafíos en temas de nuevas sustancias psicotrópicas, en fin, que hacen cada vez más complejo y difícil la gestión del problema. Al evento acudieron 60 asistentes, entre funcionarios, técnicos y asesores de los gobiernos locales, y contó con la participación de delegados de organizaciones como la Secretaría Técnica de Drogas, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, entre otras. Intentemos mirar la problemática de drogas como una problemática que requiere del esfuerzo de todos, donde la persona que lo sufre como un problema de salud tiene que vivir un proceso de rehabilitación y tratamiento, y la sociedad tiene que asegurar un poco la reinserción social de esta persona a la sociedad, ¿no? Es la segunda vez en este año que estos seminarios se imparten en Ecuador y han recorrido varios países para integrar a los gobiernos, para abordar de una manera adecuada a un tema tan complejo. Y seguimos con más información cuando son las 7 y 18 minutos. Obras de academia inauguran en museo. 80 obras de un mismo número de expositores son parte de la exposición de la Academia Arte de Olmedo, que se presenta al público en el Museo de los Metales. Así es, y esta información viene desde Cuenca. Son propuestas pictóricas trabajadas a lo largo del ciclo lectivo 2016-2017. Esta es una muestra didáctica en la cual se deja ver todos los procesos que tienen la formación en el arte, sobre todo cuando se lo imparte de manera individual. Paisajes, bodegones, retratos, dibujos, arte abstracto, realista, en óleo, acrílico, tinta, grafito, texturas y acuarelas estarán para el público. Esas son las técnicas que se imparten al interior de la academia, dependiendo del proceso de formación de cada persona o del tiempo que los alumnos ya tengan dentro del aprendizaje del arte. La academia tiene un proceso de formación individualizada. Cada alumno escoge sus temas o aficiones personales. La enseñanza no se hace por temática, sino por lo que cada uno determina por hacer. A lo largo de este mes, el público podrá ver el trabajo propuesto por chicos desde 6 años y medio y también adultos. La información ha sido tomada de el diario El Mercurio de Cuenca. En la casa. Seguimos con más información de aquí de la Casa de la Cultura. Rudy Rodríguez llegará a Ecuador luego de recorrer varios países con su obra cómica Una Mujer con Suerte. La venezolana Rudy Rodríguez, reconocida en el papel protagónico de la novela La Ex, visita Ecuador con su obra Mujer con Suerte. Se presentará una sola función este sábado 15 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Después de una gira por varios países, Quito es elegido para que sea puesta en escena la bella actriz. Rudy menciona en su página de Facebook que la obra se disfruta de varias maneras. Las personas que lo han visto siempre dicen que aparte de disfrutarlo, de reírse, porque se van a reír en muchos pedazos, hay mujeres que se van a sentir súper identificadas. La gente ríe, hay personas que lloran en algún momento de la obra de teatro, hay madres que se sienten súper identificadas, hay hombres, porque hago muchos personajes. Este es muy reflexiva, es muy divertida. La obra tiene como objetivo contribuir con la Policía Nacional para ayudar a mujeres viudas y huérfanos que perdieron su familiar en actos de sus servicios. Ella se siente identificada y muy afortunada porque tiene la oportunidad de estar junto a su público de la mejor manera que brinda un teatro en vivo. La actriz venezolana habla sobre Ecuador. Gracias, un beso a toda la gente de Ecuador. Yo siempre digo que... Saben, yo he tenido la oportunidad de vivir muchos años en Colombia, he tenido la oportunidad de vivir brevemente en Ecuador, cuando hice el Cholito en Ecuador, pero para mí Colombia y Ecuador son parte de mi vida, es una misma nación, todos somos iguales, todos somos unos países que se reconocen, se parecen y bueno, cada uno tenemos nuestras propias luchas. Rodríguez se siente muy feliz y con expectativa al regresar a nuestro país. Se prepara para brindarnos el mejor espectáculo con su obra Mujer con Suerte. Las entradas están a la venta en Ticket Show Musicalísimo. Y más información sobre el evento se encuentra en la página de Facebook de Rudy Rodríguez. Reportó César Figueroa. Bueno, tenemos varias ofertas para este fin de semana y ahí también tenemos algo. Usted apúntelo y visítenos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a enviar un saludo fraterno allá hasta el sur del país, hasta Loja, nuestra compañera Laura Ríos, quien nos está escuchando, pendiente de la señal de Zona Cultura. Esperamos que te vaya súper bien por allá, por esas tierras, y esperamos ya que nos puedas visitar de regreso acá a Quito, a nuestra ciudad. Vamos a continuar con más información y ahora vamos a conocer lo que ha sucedido con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su sede nacional y su integración con los cantones vecinos. Un sencillo pero significativo encuentro entre el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, y el alcalde del GAD municipal del Cantón Mejía, Ramiro Barrios, que se realizó ayer para planificar acciones en beneficio del desarrollo cultural del cantón. El escenario de este encuentro fue la antigua Casa de Hacienda de la Granja San José, construida en 1914 por su propietario José Ignacio Albuja Jaramillo y que hoy se reconoce como el Museo de la Época Colonial y Jardín Botánico. La reunión mantenida con el alcalde y sus concejales fue coordinada por el artista plástico Hugo Proaños y Fuentes, quien preside la extensión de la Casa de la Cultura en este cantón, a quien el presidente Restrepo le ratificó su apoyo. Una de las obras en las que trabajarán en conjunto es el fortalecimiento de una biblioteca en el museo, para lo cual se hará una donación de libros. Y continuamos con las actividades que se realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dentro del proyecto Músico Universal que lleva adelante el pianista Ramiro Juan Buguete, este sábado 15 de julio se realiza la conferencia Fundamentos de Composición y Arreglos Aplicados a la Guitarra con el músico Benito Belduma. El próximo 15 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el músico y profesor del Conservatorio Nacional Benito Belduma brindará una conferencia gratuita de fundamentos de composición y arreglos aplicados a la guitarra, en torno a varios ritmos de música ecuatoriana y latinoamericana, como yumbo, pasillo, yarabí, sanjuanito, milonga, chamamé, entre otros. La conferencia va dirigido a estas personas, ¿no?, que están en la composición, que están en el comienzo de los arreglos y de la composición, y que de pronto les gustaría escribir algo para guitarra. Entonces va dirigido básicamente a ellos, ¿no? Y a aquellos también que son guitarristas y que les gusta la guitarra y quieran saber un poquito más del registro, de los timbres, de las posibilidades técnicas. La conferencia, abierta a estudiantes y compositores musicales, será el sábado 15 de julio desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicionalmente, al finalizar el taller, Benito Belduma presentará un nuevo tema musical junto con el dúo Pitangus. Seguimos con Zona Cultura cuando son las 7:25 de la mañana. Director del Núcleo de Esmeraldas apoya la gestión cultural de la unidad campesina El Palenque. Después de un diálogo que mantuviera el director de la Casa de la Cultura de Esmeralda, señor Yurki Minota Campos, con el señor Edwin Mina, director de la unidad campesina El Palenque, Minota resolvió apoyar la labor y gestión cultural que lleva a cabo esta organización de jóvenes rurales, cuyo objetivo es la promoción cultural para el fortalecimiento de la identidad afroesmeraldeña, el fomento productivo y la defensa del medio ambiente, así como también la educación de la juventud campesina de esa provincia. La dirección de Esmeraldas colabora con esta gran gestión cultural, facilitando la instalación del auditorio Nelson Estupiñán Vaz y con la entrega de folletos y visitas al museo cuando se realicen los intercambios académicos culturales con jóvenes de distintas procedencias y también de universidades del país. El primer intercambio académico cultural ya se realizó el pasado jueves 29 de junio del presente año, donde estudiantes de comunicación social de la Universidad Central del Ecuador visitaron nuestra provincia y mantuvieron una charla en el auditorio de la Casa de la Cultura sobre la cultura afroesmeraldeña y para conocer el contexto del desarrollo económico, social y ambiental de la misma. Charla que fue dictada por el ingeniero José Luis Castillo Díaz, director de Patrimonio Cultural del Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de Esmeraldas. En Quito. Y ahora vamos a conocer las actividades culturales y artísticas que están presentes aquí en la ciudad de Quito. Luis Fernando Carrera presenta su obra Estado de Quito, la historia ignorada, en la casa de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que cuenta la historia de Quito desde otra perspectiva. ¿Quieres saber más? Escuche la nota. Luis Fernando Carrera es un artista graduado en la carrera de Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Su proyecto de titulación denominado Estado de Quito, la historia ignorada, se presenta desde el 6 al 21 de julio en la Casa de la Fundación del Teatro Nacional Sucre. La obra trata sobre las historias olvidadas de quienes fueron parte de la Revolución de Quito después de la masacre del 2 de agosto de 1810.

Esto es lo que está sucediendo en Quito. Un conversatorio entre dos ilustradores y autores del Fondo de Cultura Económica se reunirán en Quito hoy 13 de julio, que se abrirá esta invitación para todo el público. Charla a dos voces, junta a Roger Icaza y Marco Chamorro en un conversatorio para tratar temas relevantes de la ilustración dentro de los textos. También contarán cómo es el proceso de la elaboración de un producto visual. La cita es hoy 13 de julio a las 6:30 de la tarde, en el Fondo de Cultura Económica. También se hablará sobre el libro-álbum, donde la ilustración tiene mucha importancia sin dejar de lado las letras. Roger Icaza, autor del Fondo de Cultura Económica, menciona la importancia de la ilustración en un libro. La idea es conversar un poco sobre la importancia de la ilustración dentro del libro, y en este caso del libro álbum, que es el libro donde la imagen tiene tanta o más importancia que el texto. Es mucha imagen y muy poquito texto, o a veces nada de texto. Entonces la conversación va alrededor de eso. Ajá, la importancia de la imagen, de la ilustración, de la lectura de la imagen, cómo cuentas con una imagen. Para Roger, la ilustración tiene un mensaje específico. La imagen brinda lecturas que pasan desapercibidas. También el libro álbum tiene como objetivo no dejar el texto fuera, sino juntarlo con la imagen. Es como que el papel del escritor casi siempre está visto sobre el papel del ilustrador. Yo no digo que eso esté mal, simplemente lo que decimos es que la imagen también cuenta, y cuenta muchísimo. En un libro ilustrado, más aún. Entonces, eso, detenerse a ver las imágenes, darse el tiempo que una imagen necesita para que tú puedas entenderla, para que tú puedas darte cuenta cuánto te está contando esa imagen. O sea, eso, creo que eso sería como el objetivo y mensaje que podríamos resaltar. Se considera también a la ilustración digital una nueva herramienta porque los resultados que se obtienen son muy buenos y de tendencia. El conversatorio está abierto para todo público. La entrada a la charla Dos Voces es gratuita y el evento será en el Fondo de Cultura Económica, que se ubica en la avenida 6 de diciembre y Wilson. Reportó César Figueroa. Y ahora nos vamos con la información musical. La Casa Humboldt invita una noche dedicada a la guitarra en el concierto del grupo Wio Guitar Quartet. Los detalles junto con Karina Soria. Pedro Barreiro, Edgar Granda y César del Carmen invitan a viajar por las partituras de la música universal. Va a ser una noche de guitarras, así lo he titulado yo este recital. De acuerdo a la idea que tuvo Pedro Barreiro de unificar cuatro estilos musicales, ha formado el Wio Guitar Quartet. El recital del viernes 14 de julio está dedicado a la música universal, música contemporánea y música ecuatoriana. Por eso el nombre de su recital. César del Carmen habla sobre su cuarteto. Entonces, ese día viernes estaremos haciendo un estreno de este cuarteto. Estaremos interpretando una obra de Agustín Barrios para cuatro guitarras, arreglo de Pedro Barreiro, un pasillo mío titulado Amelia, y una obra de Edgar Granda, un vals, también para cuatro guitarras. El concierto se realizará a las 8 de la noche en la Sala Goethe de la Asociación Humboldt, ubicada en las calles Polonia y Vancouver esquina. El costo de la entrada es de $10 para adultos, $7 para estudiantes y $5 para las personas de tercera edad. Reportó Karina Soria Cervantes. Y cuando son las 7 de la mañana y 37 minutos, nos vamos con la información del teatro. Los domingos familiares en Perla Teatro trae a Sinbad el Marino a Cotocollao este fin de semana. El dramaturgo peruano Hugo Navas presenta Hadad Bazar, una obra que narra las aventuras y desventuras de Sinbad el Marino en su travesía para volver a su hogar. Se presentará el 16 de julio a las 11 de la mañana, el valor de la entrada es de $3 y será en Perla Teatro en Cotocollao, calles Aurelio Espinosa, Polit, entre Avenida La Prensa y Pedro Muñoz. La obra busca que las familias se diviertan y aprendan de las oportunidades que se presentan en la vida. Según Gio Valdivieso, productora del teatro, la obra busca que las familias se diviertan y aprendan de las oportunidades. Una obra que busca, un poco desde el mensaje que nos dice el autor, pues busca ver cómo las los problemas, las pruebas también pueden ser una oportunidad para aprender cosas y que nos ayuden a regresar a nuestro lugar de paz. Entonces ese es un poco el mensaje que nos cuenta el autor sobre la obra. La oferta es variada y las obras que se presentan los fines de semana son para los niños y grandes. El fundador de Perla Teatro en Cotocollao es Humberto Calaña. Lo creó como un espacio que busca revitalizar la dinámica cultural de los barrios y permitir el encuentro entre los vecinos y descentralizar la oferta artística y cultural de esta ciudad. Entonces, para nosotros es fundamental, como personas que trabajan del arte, pues dar este espacio que se merecen los niños, también en las artes escénicas, que se merecen en el barrio también, pues hay pocas actividades para los niños a veces en los barrios, y también pues con eso pues trabajar en el fomento de futuros públicos también, pues que aprecien, que valoren y que tal vez alguno estudie teatro también, que le guste, que encuentre en eso su profesión. El teatro forma parte de la red Salas y Espacios Independientes de Quito y si usted desea consultar más información, visite la cartelera que está en Facebook, buscándolos como Auditorio Perla Rosa Calaña Teatro. Así es, la información no se detiene en Zona Cultura. Recuerde, 100.9 FM y 940 AM. Vamos ahora con la información de la danza teatro. La Emancipada, una novela ecuatoriana escrita por Miguel Riofrío, será presentada al público este sábado 15 de julio en el Teatro México en una versión de danza teatro. Nuestra compañera Paula López nos comenta sobre esta obra. La Emancipada es una obra dancístico-teatral dirigida por César Alvarado y César Vera, basada en la novela del escritor ecuatoriano Miguel Riofrío. La obra cuenta la historia de Rosaura, una joven de carácter fuerte y rebelde, quien bajo la tutela de su padre, don Pedro, un hombre codicioso y conservador, la obligará a contraer matrimonio con Anselmo, un terrateniente millonario que ella ni siquiera conoce. En la época en la que se desarrolla esta novela, la protagonista debe hacer lo que sus padres le dicen, casarse por conveniencia económica, mas no por amor. La coreógrafa y bailarina Laura Alvear nos cuenta de qué trata esta obra. Es cómo vivían las mujeres en esa época, lo expresa a través de una familia, de padre y la hija. En esa época, la hija tenía que hacer lo que papá decía, la casaban con quien les convenía económicamente, por acuerdos entre familias. Entonces, la novela trata de este tema y de la protagonista de esta coreografía, en este caso. Finalmente, se emancipa. El casarse para ella es la liberación. Alvear reencarna a la madre de Rosaura, quien falleció, pero su espíritu reaparece para aconsejarle a su esposo sobre las decisiones que toma en la vida de su hija. La madre habla al padre, podría decirse como en sueños, se aparece a él para recomendarle qué es lo que tiene que hacer con la hija, de no dejarle vivir la misma sumisión que ella vivió. Y con la hija, bueno, le acompaña y le mima y le acaricia y todo, pero finalmente desaparece. Este sábado 15 de julio a las 7:30 de la noche, usted será testigo de esta presentación. El Teatro México es el escenario escogido para recibir a sus espectadores. Está ubicado en las calles Tomebamba y Antizana, sector Chimbacalle. El valor de la entrada es $5 para el público en general. Reportó Paula López. Siete de la mañana y 42 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en la región insular. Recetamos una llamada desde el sur del país. Nuestra compañera Laura Ríos Armijos está en compañía de funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección Loja. Y el tema a tratar es las actividades de esta dirección provincial durante este tiempo. Adelante, Laura. Gracias, compañeros allá en estudios. Precisamente nos encontramos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección Loja, y vamos a conversar con Yamilet San Martín Ochoa. Ella es coordinadora de los talleres de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se encuentran desarrollando a propósito de estas vacaciones en esta provincia. Buenos días, Yamilet, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Justamente iniciaron todas las clases de los talleres desde el 10 de julio, duran aproximadamente un mes y medio. Talleres de danza, de baile moderno, de oratoria, de pintura, de teatro, de piano, de guitarra, todo lo que ofrece la casa, y creo que es nuestra mejor presentación para un servicio a la comunidad, a la lojanidad, a todos los lojanos que hoy justamente tienen la oportunidad de brindar la Casa de la Cultura a toda la ciudadanía, para que niños, jóvenes y adultos puedan ingresar a esos talleres y también puedan tener unas actividades muy diferentes en el campo del arte y la cultura. ¿Cuál sería el objetivo que ustedes se plantearon al momento de presentar a la lojanidad esta agenda cultural? Sobre todo es un servicio que se le da a toda la ciudadanía. El objetivo principal es que gente, no solamente los niños, jóvenes y adultos, vengan y que los padres conozcan más sobre el arte, la cultura que ofrece la Casa de la Cultura como tal, porque es una de las puertas, una de las razones principales que tiene la casa de trabajar conjuntamente con niños, para que ellos se involucren poco a poco en el campo de la cultura, del arte. Loja es una de las cunas de las diferentes manifestaciones artísticas. ¿Cómo ya se vive, por ejemplo, esta actividad que, si bien es cierto, la realiza el Ministerio de Cultura, pero también la Casa de la Cultura Ecuatoriana vive estas festividades ya que se van aproximando a Loja Vive la Cultura, creo que me parece que se Festival Internacional de Artes Vivas. Sí, eso es como un pequeño aperitivo de lo que se va a venir. Creo que toda la gente lojana está muy vinculada al arte de todo el tiempo, entonces igual tenemos mucha afluencia de gente. Yo sé que a partir de noviembre también se va a tener mucha más afluencia, porque la gente queda como ilusionada de todo lo que se vive en Artes Vivas, y también por ende pues la gente llega a hacerse inscribir a estos talleres. Y ese es un pequeño aperitivo, ¿no?, que ofrecemos como Casa de la Cultura. Ahora, sé que ya están ustedes listas para empezar ya estos talleres o ya se inician, pero ¿qué es lo que más llama la atención, por ejemplo, a los padres que vienen a inscribir a sus hijos? Sobre todo la credibilidad que tiene la Casa de la Cultura. Yo creo que se viene haciendo talleres de 8 o 10 años atrás, y hay muy buenos resultados de jóvenes, de niños que se involucran en este campo de la cultura, del canto, de la guitarra, y gente que es la Casa de la Cultura ha graduado con muy buen talento y que sigue demostrándolo. Ya hay niños que se vuelven adultos y realmente han demostrado un muy buen talento a nivel nacional. Yamilet, ¿es el primer año que usted está a cargo de esto o ya ha venido trabajando anteriormente? Ese es el primer año, recién tuve la primera experiencia. Hay un montón de afluencia de gente, sobre todo ya el último día de inscripción, que es ahora el 10 de julio. Entonces hoy se tuvo bastante afluencia de gente, esperamos que se venga mucha más gente a inscribir, porque es una forma de que los niños tengan otras actividades que hacer en estas vacaciones y que sobre todo se enamoren de la cultura. Ahora, al planificar esto, ¿cómo lo hace para buscar las personas ideales que estén en cada una de las capacitaciones de música, de danza, teatro? Bueno, primero hay que elaborar una publicidad, que son trípticos, y tanto para redes sociales, Facebook, Twitter. Entonces se maneja en medio parte de la parte audiovisual y también los trípticos que se imprimen aquí desde la imprenta de la Casa de la Cultura, y entrevistas en todos los medios de comunicación, en rueda de prensa también por parte de la casa, para que la gente sepa cuándo tiene que venir a inscribir, desde qué hora se atiende, y así se va atrayendo a la gente. Y también la gente ya conoce por tradición que la casa ofrece sus talleres y se vienen sin inscribir sin ningún inconveniente. ¿Y en el caso de los profesionales? Profesionales graduados. ¿Están a cargo de los talleres? Son gente ya con mucha experiencia, trabajan 8, 10 años, gente que se presenta un proyecto primero, se le acepta por parte de la casa, el director acepta estos proyectos y luego imparte clases. La mayor parte de docentes ya vienen trabajando 8 o 10 años. Hay dos docentes nada más que este año nada más han venido a trabajar, pero tienen mucha experiencia, 10, 15, 25 años trabajando ya en estas actividades. ¿Y en el momento de la clausura realizan algo especial ustedes con cada uno de los talleristas? Claro que sí, realizamos. Cada tallerista tiene la responsabilidad de demostrar lo que los niños han aprendido y los jóvenes han aprendido durante este mes y este mes y medio. Entonces, al final de cada taller se demuestra cuál es el producto que se ha sacado. Y también pues para que la gente, los padres de familia, puedan ver realmente lo que se hace dentro de la Casa de la Cultura. Sabemos que aquí en la Casa de la Cultura ustedes están ya estrenándose con esta nueva forma de expresión, que ya no es el presidente, sino es el director de la Casa de la Cultura ecuatoriana, y eso significa que se han planteado también nuevas expectativas dentro de la Casa de la Cultura. Sí, se han planteado un montón de nuevos proyectos, emprendimientos, que realmente todo, hay gestores culturales, gente que ya fue miembro desde hace 10, 15, 20 años, experiencias nuevas, conocimientos con muchos años y también conocimientos actuales, renovados. Entonces tenemos muchas expectativas para seguir trabajando, tanto como gestores culturales que recientemente nos inscribimos en el RUAC y que votamos. Entonces hay un montón de proyectos por trabajar, hay un montón de cosas por hacer en bien de la cultura de Loja y el servicio de toda la ciudadanía. ¿Cómo van a trabajar ustedes con los diferentes niños, jóvenes que están dentro de estos talleres para que sean los públicos cautivos de las actividades que realiza la Casa de la Cultura Dirección Loja? Cada maestro tiene su diferente pedagogía para trabajar, su diferente proyecto para trabajar en horarios totalmente distintos, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, no niños de 5 años en adelante, menos no se recibe por el motivo de que es un poco complicado también darles clases en una hora. Entonces, a partir de los 5 años los niños ya están adecuada para que ellos puedan recibir los diferentes talleres, y cada maestro tiene su diferente pedagogía para trabajar. Se trabaja igual todos los instrumentos que de guitarra, de piano, se los otorga a la Casa de la Cultura, todos los instrumentos. El niño solamente tiene que traer su muy buena voluntad para aprender y ponerle empeño. ¿Ustedes ya después de estos talleres tienen alguna planificación para próximos talleres? Claro que sí, eso solamente es un año, un mes y medio. Los años lectivos empiezan en septiembre, duran de 6-7 meses. Es mucho más profundo y los cursos son mucho más prácticos. Ahora sí se da una pedagogía totalmente diferente porque es un plazo de un mes y medio, pero a partir de septiembre es un año lectivo de 6-7 meses. Entonces las clases de oratoria, de canto, de pintura son mucho más profundas. A partir de septiembre se abren otros cursos y a inicios de agosto se comienza de nuevo con la publicidad y que la gente se vuelva a hacer inscribir en horario solamente en la tarde, porque hay maestros que también trabajan en la mañana, por lo tanto solo en la tarde se dan los talleres de años lectivos. Bueno, nosotros nos gustaría la invitación para el público, si bien es cierto esto se transmite a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero ahora podemos llegar a través de la www.radiocc.com a cualquier parte de Ecuador y del mundo. Invitamos a toda la ciudadanía, lojana sobre todo, que hay aún cupos para que sus niños puedan inscribirse, y con la plena seguridad y la confianza de que aquí en la Casa de la Cultura se saca muy buen producto para que los niños puedan seguir fomentando y seguir incluyéndose y construyendo con el arte y la cultura. Esta ha sido la participación de Yamilet San Martín Ochoa, coordinadora de los talleres de la Casa de la Cultura Dirección Loja, quien nos ha acompañado para nuestro informativo de Zona Cultura. Con esta información regresamos con ustedes a estudios. Agenda Cultural.

el diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 7:58 y pues y seguimos con Zona Cultura. En nuestra cabina ya nos acompaña el teniente Luis Guala y la comunicadora social Lilian Tuapanta del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Ellos nos acompañan para dar a conocer los detalles del plan de prevención y respuesta ante incendios forestales. Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí. Muy buenos días. Este verano ya se siente el viento y el sol también tiene ya una gran presencia en nuestro cielo. Los incendios desde el 2000 en adelante han sido ya una constante, los incendios forestales. ¿Cómo es que se han preparado para este 2017, teniendo en cuenta los antecedentes? Hemos visto montañas desaparecer en el humo. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, en este momento ya se hizo el lanzamiento del plan de prevención, mitigación y control de los incendios forestales, ¿sí? Como hemos trabajado en cuatro ejes, lo que es la prevención, ¿no? Desde el mes de marzo hemos ya capacitado a todos los comuneros de los diferentes sectores, especialmente en las áreas rurales. Sí, hemos trabajado en campañas de prevención también con los señores curas del sector de los Valles de los Chillos y el Valle de Tumbaco. ¿Cómo? Ellos nos van a ayudar con unos trípticos que les hemos hecho la entrega de 6.000 trípticos. Luego de la misa les van a hacer la entrega, ¿sí? En cuanto a la mitigación, pues hemos trabajado con los bomberos forestales realizando limpieza de los de las áreas más afectadas en el Metropolitano, en el Cerro Auqui y parte de Huápulo, ¿no? Entonces hemos hecho limpiezas. Hemos abierto surcos de 2 metros básicamente, ¿no? Es decir que nosotros lo conocemos como líneas de defensa, ¿sí? Entonces, si es que nosotros tenemos un incendio, llega hasta la línea de defensa y el incendio se apaga básicamente, ¿no? Entonces, dentro del monitoreo y vigilancia, nosotros ya hemos activado las 5 torres que están ubicadas en el sector del Lauqui, en el Casitagua, está en el sector de la Forestal, tenemos también en el Hidaló y en el sector del Lauqui. Tenemos 5 torres de vigilancia que un bombero está con binoculares, con comunicación, y a la menor columna de humo nos llama inmediatamente y nosotros mediante una VRIP que tenemos, que son camionetas que están rondando por toda la ciudad con 5 bomberos, vamos y mitigamos el fuego antes de que coja cuerpo. En esta temporada ustedes como Cuerpo de Bomberos de Quito se dividen entre los que van a operar en las emergencias de la ciudad, en la urbe, y otros los que están fuera de la ciudad en el área rural. Sí, básicamente como les decía, para este plan tenemos varias camionetas, ¿no? Generalmente en esas camionetas salen 5 bomberos equipados con este traje amarillo, ¿no? Que son los característicos de los incendios forestales. Adicionalmente tenemos también 25 motos que están rondando por todo el sector, especialmente, como les digo, en las áreas rurales, en lo que son el sector de Checa, Yaruquí, también tenemos el sector de la Lagachi, lugares que son inaccesibles para vehículos, pero sí es básicamente para las motos, que sí pueden acceder rápidamente al lugar. ¿Estos monitoreos ustedes los realizan sin la necesidad de que exista una llamada, una denuncia o una columna de humo? Exactamente, todos los días tienen, desde las 10 hasta las 6 de la tarde, hacemos el monitoreo con o sin llamadas de emergencia. En el ámbito de equipos, ¿ustedes están preparados para enfrentar este tipo de incendios fuertes, tal vez como se ha visto en el caso de Chile o en Estados Unidos, donde grandes condados desaparecen en las llamas? Sí, perfectamente. Tenemos el equipamiento, la gente también capacitada. Tenemos también el vehículo forestal, un vehículo nuevo que nos llegó, que está básicamente preparado con todos los aditamentos. Sí, es un vehículo 4x4 que avanza a cualquier terreno. Entonces, el personal y el equipo lo tenemos totalmente. Aquí en nuestra mesa de trabajo tenemos datos, informaciones sobre las afectaciones en hectáreas realizadas por el fuego, que va desde 1997 hasta el 2016. Y quiero dar lectura sobre algunos datos de hectáreas quemadas con algunos picos. Por ejemplo, en el 2001 se registran 5.281 incendios, un año bastante fuerte. De ahí el otro pico está en el 2009 con 2.186 hectáreas hectáreas quemadas, 2012 4.883 hectáreas y el 2015 tenemos el 3.200 y al 2016 121 hectáreas que han sido afectadas por los incendios. ¿A qué se debió, cuál fue la causa para haber tenido en el 2015 3.200 hectáreas quemadas y luego 121? Que claro, se sucedió los incendios, pero hay una reducción bastante significativa ahí. Gracias. Básicamente esto se debió a la prevención que hemos hecho. Antes nosotros lo conocíamos como Plan Fuego. Luego en el 2016 se cambió al Plan de Control Mitigación, ¿sí? Entonces nos basamos en estos cuatro ejes. Nosotros anteriormente no trabajamos en una campaña tan agresiva como lo hemos hecho el año anterior, ¿sí? Desde el año anterior estamos trabajando desde el mes de marzo en todos los ámbitos. En el 2016 yo estaba en el Valle y me pusieron a cargo de todo eso. Entonces, conjuntamente hice convenios con el GAT, con el municipio de allá de los Valles, y llamamos a una reunión a todos los presidentes de las diferentes comunas y se los capacitó a los presidentes. Y posteriormente fuimos barrio por barrio capacitando de qué es lo que se debe hacer, especialmente con los residuos agrícolas, que ellos, como no tenían conocimiento, lo que hacían era quemaban para la limpieza de los terrenos. Pero se les dio tips qué pueden hacer con esa basura para que no quemen, especialmente en el tiempo de verano, ¿sí? Entonces ya se les capacitó. Y me atrevo a decir que fue a eso la reducción. Fue un trabajo de prevención. Exactamente. No es que apagaron los fuegos, sino que no se dieron. Exactamente, no se dieron porque nosotros ya les capacitamos con la basura, con los residuos de los terrenos, lo que debían hacer ellos. Y ahí es donde entra el trabajo de comunicación. Por eso vamos con Lilian Topanta. Ella es comunicadora social del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Para este año, ¿cómo trabajamos la comunicación en el tema de prevención? Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a Radio Casa de la Cultura y a todos los medios que nos brindan estos espacios para podernos dirigir a la comunidad justamente con estos temas que son sumamente importantes y de coyuntura, ¿no? Pues inicia el verano, inicia la época seca y, bueno, nuestros ojos están fijados hacia la naturaleza, a proteger la naturaleza, a proteger nuestros bosques y, sobre todo, la fauna que tenemos en nuestros páramos, en nuestros bosques. Bueno, respecto al tema de la comunicación social, justamente como decía el teniente Luis Guala, es otro de los pilares fundamentales en los que hemos trabajado de manera muy proactiva, y no solamente Cuerpo de Bomberos, sino con el apoyo de otras instituciones, autoridades locales, autoridades seccionales, que han visto una necesidad de que hagamos un trabajo conjunto, de que todos apoyemos, todos metamos el hombro con el fin de potenciar los niveles de prevención. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando juntamente con el equipo operativo, que son los bomberos como tal, en la emisión de mensajes clave, en la emisión de material de folletería, en la emisión de cuñas, de spots. Ya vamos a salir al aire también con spots de televisión. Y bueno, una de las herramientas importantes ha sido las redes sociales, donde la juventud básicamente se siente muy identificada, pero vemos que no es suficiente. Entonces lo que queremos es hacer un llamado a la comunidad, porque todos somos parte de este plan. Nuestro jefe tiene una idea muy importante, que es que todos nos sumemos a ser bomberos. Entonces, bomberos con un corazón para proteger a nuestra naturaleza. Entonces, si es que no tuviéramos el apoyo de la comunidad, pues de nada serviría el hacer tantas campañas, ¿no? Entonces, les queremos invitar a que se sumen a este trabajo compartido, que es proteger nuestros bosques, nuestros páramos, porque ellos nos proveen del agua para nuestra ciudad. Entonces, ¿qué más que poner un granito de arena y poder compartir este sentimiento que es la protección, la seguridad y la prevención para evitar los muy dañinos incendios forestales? ¿Cómo ha sido la reacción de la gente cuando, por ejemplo, se veía en las montañas, como decía Darío, pues cubiertas de llamas, ¿Y qué hizo la gente ante esto? Por ejemplo, en el 2015 fue un año muy fuerte en donde se perdieron muchas hectáreas y animales y pues la naturaleza. Bueno, pues la reacción de la gente es de mucha impotencia, ¿no? Es decir, vemos con mucho dolor cómo las montañas arden y lastimosamente no podemos hacer nada, porque frente al poder de la naturaleza, de los vientos, lastimosamente nuestra acción pues simplemente es nula. Entonces la gente ha reaccionado muy proactivamente en el sentido de que vamos a hacer algo para proteger a nuestra naturaleza, pero y como les decía hace un momento, vemos que no es suficiente. Entonces sería bueno pues que todos nos sumemos, todas las personas, sobre todo aquellas que viven en zonas, nosotros le conocemos como interfase, que están entre ciudad y entre el campo, en zonas rurales, pues que usted hable con el vecino, con su amigo, en los parques, en todos los sitios en donde sea factible, y conversemos respecto a que tenemos que evitar los incendios forestales, porque esto no me hace daño a mí como persona, no le hace daño a la institución. Estamos dañando a toda nuestra ciudad, y qué tal si es que nosotros fuéramos un referente para evitar estos incendios, pues sería algo sumamente importante. Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros el teniente Luis Guala y también la comunicadora social Lilian Topanta del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Y estamos hablando sobre el plan de prevención y respuestas ante los incendios forestales. Un tema que es bastante importante es sobre las normativas. Existen normativas que regulan este tipo de actos y también sancionan. Por ejemplo, aquí el Código Orgánico Integral Penal menciona que si es que en un incendio existen víctimas mortales, la sanción de las personas que serían, si fueran comprobadas de haber provocado el incendio, asciende de 13 a 16 años. También las quemas agrícolas y domésticas no se sancionan, pero si se comprueba que hubo negligencia en estos incendios que se hayan propagado, el castigo va de 3 a 6 meses de cárcel. Más allá del trabajo que ustedes realizan, cuando se ha llegado a determinar que algún tipo de incendio forestal ha sido causado por una mano humana, ¿sí se ha llegado a encontrar a las personas y también a poner la sanción respectiva? Si no me equivoco, el año anterior hubo una persona que fue sancionada, fue en el sector de Lilaló. Un compañero tuvo la de encontrarle infraganti, ¿no?, con todas las pruebas del caso. Y nos ayudaron también los policías metropolitanos, hicimos el debido proceso y ya hubo un sancionado por iniciar un fuego en el sector de Lilaló. O sea, sí es integral ahí el trabajo, porque correcto. Por un lado ustedes apagan los incendios, ponen en riesgo su vida y luego la policía también hace su trabajo ahí. Sí, correctamente. Sí tenemos el apoyo de otras entidades para realizar las sanciones en caso de detener a la persona causante del incendio. En las áreas rurales hay puntos bastante vulnerables, acá tengo la información, 162 sectores susceptibles de incendios forestales. Todo esto es información que lugares que están alrededor del Distrito Metropolitano de Quito. Así es, especialmente, como les digo, en el sector del Valle de Tumbaco, en el Valle de los Chillos, y por el sur tenemos el sector del Atacazo. En el Casitagua también hemos tenido, por el sector de la mitad del mundo también hemos tenido incidentes de emergencias grandes, pero lo que más se centra es en el Valle de los Chillos, donde tenemos gran cantidad de bosques, ¿no? Entonces, generalmente en el Cerro Puntas, eso es infalible, siempre tenemos de ahí, porque son lugares inaccesibles, o sea, y en ese punto no hay ni siquiera a quién echarles la mera culpa, porque son lugares inaccesibles para vehículos, inclusive nosotros tenemos que dejar nuestros vehículos y caminar 2 o 3 horas a pie para llegar al foco del incendio. ¿Y ahí las investigaciones qué determinan? ¿Que se trata de una combustión espontánea o cuál ha sido el origen de ese...? Es una combustión espontánea. Sí. Generalmente los moradores del sector indican que los mismos propietarios son los que inician el fuego, pero lógicamente no se los puede comprobar porque no hay los indicios para hacerlo. ¿Las altas temperaturas? No, es una causa, más del 85% son humanas. Causas humanas. Ajá. Y estos 162 sectores susceptibles, ¿qué características tienen? Generalmente la baja humedad es la que nos ayuda, ambientes secos es lo que ayudan a que se genere rápidamente el fuego. Entonces, pero esos 162 lugares generalmente se caracterizan por tener matorrales, pajonales especialmente, pajonales, que son a la menor chispa, hay incendios de magnitud ahí. Y es flora nativa. Ajá, flora nativa especialmente. Uh-huh. Y bueno, más allá de los incendios, que en esta temporada también es muy importante señalarlo, el verano también es de fuertes vientos. ¿Cuáles son los trabajos que ustedes realizan en este caso? Creo, me parece que es más al interior de la ciudad, con la prevención de la caída de los árboles o de los postes por los fuertes vientos. Bueno, generalmente nosotros nos equipamos, ¿no? Tenemos motosierras y todo lo demás para acudir a esta clase de emergencias. También tenemos un grupo especializado en lo que son estructuras de hormigón y todo lo demás, cuando ocurren que los cines o los techos de las cubiertas de las viviendas caen. Entonces nosotros también estamos preparados en ese ámbito, porque ya se ha visto los años anteriores, también tuvimos dos emergencias relativas en cuanto a los vientos fuertes, que hubo colapsamiento de techos. Entonces ya estamos preparados en cuanto a equipamiento y personal capacitado en esa área. ¿Cómo determinar, por ejemplo, si un árbol es una posible amenaza, si yo dejo mi auto por ahí y viene el viento y ya está viejo? ¿Qué es lo que yo tengo que saber para tal vez evitar dejar el auto cerca o pasar por ahí? Bueno, generalmente ya las raíces de los árboles, no sé si se han percatado, ya están salidas. Si esas raíces ya están salidas, significa que ya no tiene un sostén el árbol. Entonces eso indica que al menor movimiento, claro, es una inminente amenaza. Sí, eso indica que ya el árbol ya está pronto a caerse. Entonces ahí ya simplemente no dejar los vehículos o cualquier situación ahí para que no surpa ningún accidente. ¿Y en el caso de la frondosidad con las ramas también puede llamar la atención eso? Sí, básicamente, pero eso generalmente lo hacen parques y jardines, el mantenimiento de todas las áreas verdes y lo que usted me manifiesta de las ramas, eso lo hacen parques y jardines. Uh-huh. Ustedes actualmente en este mismo momento, sus compañeros están con una emergencia al sur de la ciudad, en el Atacazo. ¿Cuál ha sido ahí el trabajo que están realizando? Básicamente el día de ayer tuvimos esa emergencia y desde el día de ayer estuvo en la tarde, estuvieron alrededor de 30 efectivos tratando de combatir, pero por la topografía y la vegetación y los vientos fuertes era básicamente casi imposible llegar allá. Hemos armado ya un grupo que se reúna hoy a la madrugada, 3:30 de la madrugada salieron al lugar, y en este momento ya están procediendo a atacar, pero realmente el incendio es de magnitud. Hicieron un sobrevuelo con el helicóptero del cuerpo de bomberos y ya por las imágenes que nos envían, pues se ve que es un incendio de magnitud, están por los dos flancos, izquierdo y derecho, y está avanzando. Bueno, ahorita estamos dándole con todo el contingente que tenemos. Ahorita yo también ya después de esta entrevista salgo al incidente para tratar de controlarle lo más pronto posible, porque a medida que siguen pasando las horas, sigue también aumentando, baja la temperatura y sigue aumentando los vientos. Entonces eso básicamente para nosotros nos resulta ya imposible el control. Entonces por eso es que nosotros mientras más temprano sea, lo podemos controlar de la mejor manera. ¿En esta semana esta ha sido la gran novedad o también han tenido otros incendios? En esta semana sí, esta ha sido la gran novedad. Y esperemos que sea la única. Esperemos de que sea la única y que la gente tome conciencia del daño que están causando, especialmente a la naturaleza y a la ciudad. Finalmente, para cerrar la entrevista, vamos con la comunicadora, que nos ayude con esos consejos para la familia, para los padres, que pueda difundir a los chicos, en especial que en esta temporada ya están de vacaciones, no están en los centros educativos, sino que muchos saldrán a la naturaleza a explorar. ¿Qué precauciones tomar para no provocar estos grandes incendios? Bueno, yo quisiera también sumarme al tema legal o al tema de las ordenanzas. Recordemos también que nuestras ordenanzas a nivel distrital nos exigen observar un hábito que a veces sí lo tienen en áreas rurales, que es la quema de basura a cielo abierto. Entonces, está prohibido. Está totalmente prohibido. Entonces, yo sí quisiera también hacer un poco de hincapié en ese tema. De hecho, hay formas de poder procesar los residuos, ¿no? De poder clasificar. Eso no es nada complicado. Entonces, señora ama de casa, padre de familia, jóvenes que ustedes me están escuchando, yo sé que cada vez estamos haciendo más conciencia de que tenemos que son hábitos muy sencillos de cumplirlos. Entonces, eso les pedimos que por favor tomemos atención. Bueno, otro tema que podría ser recomendable en esta época es que antes se solía hacer muchas fogatas y de hecho eso en eso consistía el verano, ¿no? Pues irse a la montaña, hacer fogatas, pero bueno, vamos mirando que cada vez esto se va prohibiendo más. De hecho, nosotros trabajamos con el apoyo de un sistema que se denomina el semáforo forestal. Si es que usted va a un parque metropolitano y observa que la flecha está en rojo, en amarillo, pues está totalmente prohibido que usted prenda fuego. Por ningún concepto prenda fuego ni inicie ninguna fogata. ¿Ese semáforo se coloca en cada uno de esos colores dependiendo del nivel de humedad? Exactamente, sí. Pues es muy sencillo, ¿no? La coloración, el rojo indica que estamos en un peligro extremo, el amarillo que es un peligro alto y el verde que es un peligro mediano. De todas formas, no nos confiemos. Como nos ha dicho el señor oficial de los bomberos, una chispa que salte puede prender un fuego que luego puede ser incontrolable. Entonces, a los chicos, pues yo sé que los chicos de ellos sí han tomado mucha conciencia, pero sobre todo aquellas personas que piensan que pueden hacer el fuego controlado, que no se confíen, porque no es así. Ya lo he dicho también, hay muchas formas de tratar los residuos que genera la propia naturaleza. El compostaje es una forma, el clasificar es otra, el no echar basura. Y ya ven que luego, por ejemplo, con la basura, los plásticos, se tapan los sumideros, las alcantarillas, y es otro problema que estamos generando a la ciudad. Entonces, un poco corregir los hábitos, como les digo, es muy sencillo, no echar colillas de tabaco. He visto también que la gente, de manera muy irresponsable, perdónenme que lo diga así, de manera muy irresponsable, están fumando y echan la colilla desde los autos. Obviamente el auto se aleja y no se enteran siquiera de que esa colilla pueda encender un papel o una hoja seca que tiene alto poder de ignición. Entonces, poco la conciencia, ¿no?, de sobre todo personas adultas. Yo sé que los jóvenes son quienes más nos apoyan, porque en nuestras campañas pues los chicos saben todo. Cuando usted les consulta de la temática, lo saben y lo hacen. Pero también las personas adultas, pongamos un poco más de nuestra parte y seamos parte de esta actividad, pues que significa la prevención y la protección de nuestra ciudad. El cambio inicia en nuestros hogares. Muchas gracias, Teniente Luis Guala, y también a la comunicadora Lilian Tuapanta por traernos esta información del Distrito Metropolitano de los Bomberos, del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando son las 8:20 de la mañana, nos vamos a un siguiente corte. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-9041-674. disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Ocho y 23 de la mañana y seguimos ya pues en nuestro segmento de opinión aquí en Zona Cultura. Recuerda que nos escucha a través de la 940M y 100.9 FM. Recuerde que también las líneas están abiertas del 2220-966 y también al WhatsApp 099-5154-039. 099-5154-039 y en línea directa al 2220-966. Así es. Estamos en compañía de Elsa Erazo, Germán Marcano, Gustavo Borrero y Rafael Muñoz. Ellos nos invitarán pues y también nos comentarán sobre el segundo Festival de Chelos Quito 2017 que se desarrollará esta noche en la Casa Humboldt. Bienvenidos, pues gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias. Y bueno, hoy sí tenemos la cabina llena, el corazón contento para hablar sobre música. Ustedes son quienes participan y también organizan este evento. Festival Chelos Quito 2017, quisiera arrancar con Elsa Erazo para que nos cuente cómo ha sido desarrollar esta actividad en la ciudad de Quito. Buenos días, Elsa. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio y la apertura que tienen con nosotros para promocionar también nuestro festival. El Festival de Chelos, bueno, ya es el segundo festival, tenemos al maestro Marcano como invitado especial. El año pasado también él nos acompañó y estamos muy contentos de su trabajo en toda esta semana. ¿La naturaleza es internacional el festival? ¿Participan grupos de otros países? Sí, bueno, tuvimos el gusto de tenerlo el maestro Marcano, es de Venezuela. ¿Ya? Y también estuvo el chelista Dennis Parker, tuvimos el privilegio de tenerlo el día martes con nosotros en clases magistrales. ¿El festival contempla actividades, talleres, clases magistrales y también una presentación? Sí, además de las clases y conferencias y todo, tenemos dos recitales y un concierto. El recital de hoy noche en la Casa Humboldt es un recital justamente que interpreta el maestro Marcano, acompañado de invitados especiales que son la criollada venezolana. La criollada venezolana. Los recitales que van a presentar, ¿qué tipo de música es en los chelos? ¿Clásico, académico? Bueno, el programa de esta noche es una mezcla de un programa académico para chelo solo y en la segunda parte es un programa de música venezolana, ¿no? Yo como chelista, bueno, venezolano, he abordado los dos frentes durante toda mi carrera y la verdad es que me parece que es una mezcla que va muy bien con mucha gente no se identifica con el clásico, pero se identifica con el popular, y es una manera de a los clásicos, digamos, mostrarle un poco el trabajo popular y a los populares mostrarle un poco el trabajo clásico. Después tenemos el sábado tenemos un concierto de estudiantes y el domingo es el concierto del ensamble completo, donde tenemos un repertorio también variado que va desde cosas barrocas hasta cosas de danzas brasileras y tangos y cosas ecuatorianas. Entonces es un programa bastante variado. Elsa, ¿cuál es el objetivo con el que nació este festival? El objetivo es motivar y ayudar y apoyar al desarrollo de los chelistas sobre todo y músicos en general de Quito, y bueno, están viniendo también chelistas de Loja, tenemos dos chelistas de Esmeraldas, una chelista de Guayaquil, entonces cada vez se está abriendo más al país. Dar este espacio, compartir experiencias con chelistas internacionales, maestros que puedan nutrir más a nuestros jóvenes, ese es el objetivo del festival. Uh-huh. También quiero dar la palabra a Gustavo Borrero, que nos cuente un poco sobre su experiencia en la interpretación de este instrumento. Gustavo Borrero, también fuiste parte de aquí de la Casa de la Cultura como parte de la Camerata en algún momento, ¿verdad? Sí, yo estuve trabajando con la Camerata de la Casa de la Cultura tres años más o menos. Soy del grupo fundador de la casa del con el que nació la Camerata. Con el que nació la Camerata, sí, fue parte del grupo fundador de ese entonces. Más o menos como el 2013 fue que fundamos eso. Uh-huh. Y ahora, cuando uno habla de instrumentos musicales, generalmente entre los más populares siempre está la guitarra. Y a tu forma, de forma personal, ¿cuál fue la decisión o lo que te llevó a tomar el cello? ¿Cómo bueno, nació yo, esa relación? Yo soy el contrabajista. El contrabajista. Sí, contrabajista de la... De la criollada, ¿no? Bajista y contrabajista. Bueno, nada. El contrabajo. Bueno, son familia. El cello y el contrabajo son familia. ¿Qué le iba a decir? Tu relación con el instrumento, ¿cómo nació ahí? No, imagínate, bueno, desde joven, desde que estaba estudiando, empecé a estudiar música, me llamó mucho la atención el instrumento. Primero empecé con el bajo eléctrico y después, bueno, empecé a estudiar formalmente en el conservatorio el contrabajo. Y ya toda la vida ha sido ese mi instrumento principal. ¿Y algo que nos cuentes sobre la criollada? Bueno, la criollada empezamos más o menos en el 2014 con músicos ecuatorianos y venezolanos. Hoy en día está Rafael Muñoz, cuatrista venezolano, está Fabi Olano, que es la cantante, César Cisnero, percusionista, y mi persona, contrabajista. ¿Cuál es la característica de la criollada? Con el nombre criollada me da la idea de, no sé si se trata de un grupo que hace música o ya es un formato con una identidad venezolana, la criollada. Lo que pasa es que en Venezuela decir criollada es como hacer una reunión, una fiesta, pues vamos a hacer una criollada y en la criollada tocamos de todo, joropo, valse, merengue, de todo tipo de música. Es como una reunión de músicos, entonces se llama así criollada, es algo como muy folclórico, pues. ¿Y eso del repertorio que ustedes manejan? Sí, de todo, tratamos de abarcar todo tipo de repertorio dentro de la música venezolana. Uh-huh. Desde todas las regiones del país tratamos de abarcar lo más que puede. Es muchísimo repertorio, o sea que estamos todavía sumando. Germán, el chelo, vamos con la historia del chelo. En tu caso, ¿cómo fue esa relación con el instrumento? Bueno, yo soy parte de una familia musical, ¿no? Nosotros somos 10 hermanos y yo soy uno de los menores. Y cada quien, digamos que yo nací prácticamente en un conservatorio de música, porque mi hermana mayor me lleva 13 años a mí. Y yo cuando nací, bueno, había instrumentos y música por todos lados, entonces bueno, lo más natural es que yo tomara un instrumento musical y faltaba en la familia, faltaba un instrumento que fuera así como bajo barítono. Y bueno, cuando a mí me lo propusieron, yo estaba muy joven y yo ni siquiera sabía que era un chelo, ¿no? En ese entonces bueno, mi hermana me lo dijo, bueno, sí, cómo no. Y un día, bueno, amaneció un chelo en la casa que me había comprado mi papá en un viaje y bueno, ahí está, ahí comenzó todo, pues. Y en tu caso, desde que en Venezuela existe, no sé, una comunidad así de chelistas que estén muy unidos, que siempre estén detrás de toda la información que se desprenda de este instrumento musical, conciertos, recitales, talleres. Sí, sí, sí, hay muchísimos chelistas por todo el país. El sistema de orquesta en Venezuela ha hecho que toda la música, digamos, académica, más que todo, esté por todas partes. Uno va a cualquier rincón del país y encuentra chelistas de diferentes niveles, y hay muchos que se han ido fuera, hay otros que tratan de hacer ensambles grandes, otros que tratan de hacer páginas de internet. Entonces digamos que somos una comunidad bastante grande. Muchos están fuera del país, pero igual contribuyen con el desarrollo en curso, y bueno, tratando de ayudar a los chelistas que quieren salir del país también para continuar estudios. Entonces somos una comunidad bastante grande y bueno, afortunadamente nos conocemos casi todos. Uh-huh. Elsa, que quería que nos cuentes sobre esas actividades paralelas a los recitales, a los conciertos, que son parte de este segundo Festival Chelos Quito 2017. ¿Qué temas se trataron? Bueno, hubieron conferencias, justo la del maestro, tenemos la conferencia el día sábado, es Bajen el violonchelo, entonces donde habla sobre la interpretación de Bach en el instrumento, ¿no? Hay conferencias que de Iván Favara, otro chelista que está estudiando en Canadá, donde va a hablar sobre la salud y cómo prevenir lesiones para para los músicos y también sobre cómo aprovechar más el rendimiento del estudio en la práctica diaria. ¿Esas conferencias serán este fin de semana, este sábado? Este viernes tenemos una conferencia con Iván Favara. Lo estamos haciendo las actividades en el Conservatorio Franz Liszt. Las conferencias son para las personas que ya están inscritas, participantes, pero queremos invitar al público en general a nuestros recitales, o sea, el de hoy noche en la Casa Humboldt. El del sábado también es un recital muy especial porque es los chelistas participantes, los destacados, son jóvenes que tocan muy bien este día, van a tocar el sábado también en la Asociación Humboldt a las 6:00 p.m. y el domingo es un concierto de clausura donde se presentan varios ensambles de violonchelo y tocamos como una orquesta de chelos de todos los participantes en este domingo a las 5 en la Casa de la Música. Además de todas las actividades que hemos hecho, entonces hacemos la invitación a todo el público a que nos acompañen y apoyen este proceso del festival para culminarlo de la mejor manera. Generalmente a veces uno piensa cuando tiene esta información, el repertorio, todas las actividades del taller, piensa que va especializado para un tipo de público, para las personas que están muy metidas en la música, pero ¿cómo ha sido en estos días del festival? ¿Es así? ¿Va gente que se ha especializado en la música o también una gente que simplemente quiere disfrutar de la música? Como participantes activos, la mayoría son justamente estudiantes de cello, pero hicimos un taller de Feldenkrais, por ejemplo, donde también fueron personas que les interesaba este taller. Porque ¿De qué se trata el taller? El taller de Feldenkrais es un taller donde se concientiza el movimiento corporal, entonces se hacen varios ejercicios para concientizar el movimiento, entonces aplicado a músicos, a bailarines, a varios artistas como en general. ¿El movimiento escénico, algo así? Más que tener la conciencia de cómo uno mueve su cuerpo y qué partes del cuerpo necesita para tocar o emplearlas, cómo las estás empleando bien o no. ¿Y ahí ha tenido la participación de un público general que no necesariamente es estudiante de música? Sí, ahí fueron algunas otras personas que no necesariamente son chelistas. Y ustedes, ¿cuál es la perspectiva con este festival ya en el 2016, la primera edición, esta la segunda, y según en cómo va respondiendo el público, ustedes me imagino tendrán ya una perspectiva a dónde quieren llegar? Sí, la verdad tenemos ya un compromiso de hacer el festival anualmente, entonces la meta nuestra es mantenerlo. Es a veces un poco difícil porque nos manejamos con recursos propios, gestionando todo el... Nosotros me refiero al ensamble de Chelos Prieto, que somos los organizadores del festival. Entonces, la parte dura es esa, ¿no? Movernos por nuestros propios recursos y sin fines de lucro prácticamente. Queremos llegar a la meta de mantenerlos anualmente, que crezca más, que cada vez vengan más participantes. También tenemos la participación de Rafael Muñoz. Tú eres parte de la criollada. ¿Qué será lo que tienen ustedes en repertorio para sus presentaciones? Me imagino algo muy muy característico de la identidad venezolana. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Tratamos de tener un repertorio bastante amplio, que abarque las diferentes regiones del país, sea occidental, oriental, central, es bastante variado, ¿no? Pero todo de Venezuela. Sí, bueno, hemos tocado algunas veces algunos temas ecuatorianos, latinoamericanos, que son bastante conocidos, porque ya que la gente no conoce mucho la música venezolana, aunque Simón Díaz está bien, bien arraigado aquí con Caballo Viejo, temas que sí conoce la gente ecuatoriana. Entonces, bueno, estamos tratando de montar temas, pasillos, valses, creo que estamos en eso. Y bueno, para tener un poco más el espectro de las personas que nos van a ir a ver, o sea, que sea más amplio, que no sea nada más netamente venezolano. Perfecto, entonces, ¿qué tal si, Elsa, nos recuerdas el calendario sobre las presentaciones que tienen hoy hasta lo que vendrá el día domingo? Hoy ustedes tienen presentación, ¿no? Sí, hoy es a las 8:00 p.m. en la Casa Humboldt, el recital del maestro Marcano, acompañado también en la segunda parte con la criollada venezolana. El día sábado a las 6:00 p.m. es el recital de jóvenes chelistas participantes en la Asociación Humboldt también. Y el día domingo es a las 5 de la tarde en la Casa de la Música, el concierto de clausura del festival, donde tendremos todos los chelos participantes tocando juntos. A las 5 de la tarde el domingo. ¿Y los costos varían de acuerdo al lugar o es un costo general por ser parte de las presentaciones? El costo de entrada del concierto de noche es la entrada general 10, pero sí hay descuentos y precio especial para estudiantes y tercera edad discapacitados. El sábado creo que es a $8 la entrada y el domingo es a 10 también. Perfecto, entonces la gente que quiera tener ese encuentro con la música académica, con los chelos, a darse cita en la Casa Humboldt y también en la Casa de la Música. Queremos agradecer a Elsa Erazo, Germán Marcano, Gustavo Borrero y Rafael Muñoz, quienes nos han acompañado aquí para hablar sobre el segundo festival Chelos Quito 2017. Muchas gracias, éxitos, que les vaya bien. Gracias también. Muchas gracias. 8:38 de la mañana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Este sábado 15 de julio, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro del proyecto Músico Universal, se realizará la conferencia de composición y arreglos de música ecuatoriana y latinoamericana para guitarra. Hoy hablamos de la conferencia junto al compositor y guitarrista Benito Belduma y el pianista Ramiro Guambunguete, promotor del proyecto Músico Universal. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura que siempre nos abre la puerta para poder realizar este tipo de eventos y poder lograr aportar en el desarrollo del Ecuador y del país a todos los jóvenes que están interesados en esta nueva conferencia. Queremos hacer una invitación cordial, ya que es una persona muy especializada, Benito Belduma, en la carrera de composición, y creemos que podremos hacer un gran aporte. Así es, amigos oyentes, esta conferencia se va a realizar este sábado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ir de a poco abriéndonos en este diálogo. Quisiera seguir con Ramiro. Música Universal se inició ya hace un par de años con conciertos y ahora nos estamos expandiendo con conferencias. ¿A qué se debe ese nuevo giro, ese nuevo frente que se abre en Música Universal? Okay, Música Universal en sus inicios tiene planteado lograr no solo hacer un aporte de dar espacio a los chicos, a los jóvenes intérpretes ecuatorianos y extranjeros residentes en el país, sino también hacer un aporte de conocimientos, a un aporte que nos permita un desarrollo de nuestros ritmos ecuatorianos, un desarrollo de lo que somos en nuestra identidad con nuestros ritmos ecuatorianos y los ritmos latinoamericanos que también nos pertenecen, que también nos influyen para nuestro desarrollo musical. Por eso esta conferencia está pensada para gente que sigue la música como profesión, pero también para la gente que quiere conocer algo más, que se interesa por la música latinoamericana, por la música ecuatoriana, que es muy valiosa, que tenemos grandes compositores que nos dan un gran desarrollo, pero que todavía no son muy conocidos. Entonces, Música Universal busca ayudar con estos grandes compositores a que el resto se siga desarrollando para que Ecuador crezca. Y bueno, ahora sí, nos vamos con nuestro segundo invitado, Beno Belduma, ese es el nombre artístico, y para esto escuchamos brevemente esta melodía, introducción y tonada, un tema que él lo compuso y que aparece en el compilado Guitarras Latinoamericanas, realizado por Gabriel Estrella. Aquí este artista lo encontramos codeándose con otras figuras de la guitarra de Latinoamérica. Suenan aquí en este disco Jorge Vega, Jorge Luis Merlín, Eduardo Martín, Fabiano Borges, entre muchos más. Bien, ahí teníamos este breve tema, introducción y tonada de Beno Belduma. Ahora sí vamos con el maestro. ¿Qué significa para usted realizar esta conferencia, composición y arreglos de música latinoamericana y ecuatoriana para guitarra? Buenos días con todos, buenos días Darío. También un saludo para Ramiro. Quisiera agradecer también por la invitación de Ramiro y a la Casa de la Cultura por tener la apertura de mostrar, ¿no?, estos nuevos compositores jóvenes, ¿no?, porque me considero joven todavía. Y bueno, ¿qué significa para mí? Bueno, primero muy motivado porque la composición en el país aún sigue estando, digamos, es precaria, y sí me gustaría poder aportar con un granito de arena, con un poquito de lo que yo he aprendido, sobre todo en esto de que es composición y arreglos para guitarra, aplicado a la guitarra sobre todo. ¿Cómo es que podemos observar en todos los medios de que ahora se pide esto, la normativa del uno por uno, la música del uno por uno, pero sin embargo las composiciones no son creativas, no son nuevas, más bien se tiende a la interpretación o al cover? Y en ese caso tú nos entregas esta conferencia, composición y arreglos de música latinoamericana y ecuatoriana para guitarra. ¿Es muy necesaria esta conferencia? Yo creo que es muy importante despertar sobre todo en los nuevos intérpretes y sobre todo cantautores y compositores de música instrumental, llamándolo así, de música clásica, o todo aquel que está tocando un instrumento, ¿no? Despertar esta chispa creativa y sobre todo... También yo creo que se debe de que no, todavía no está en su totalidad el uno por uno, debido a que hay mucha música que la gente ya conoce, ¿no? Y la música siempre nueva, siempre va a costar un poquito, ¿no? Es por una, yo creo que un efecto de oferta y demanda, nada más. Yo creo que, y esta conferencia, si aporta en eso, yo creo que ya eso sería una referencia, ¿no? Se aporta en estos nuevos intérpretes, estos nuevos compositores jóvenes, que ahora mismo, por ejemplo, tengo en el conservatorio alumnos de composición muy jóvenes que están empezando y tienen ideas muy buenas, pero que hace falta justo esa dirección, un poquito de dirección, de guía, de tutoría, para que puedan ellos ya, digamos, tener sus obras con un formato, con una forma, que tengan una forma, una estructura. Y son jóvenes que son muy talentosos, es que ya tienen cosas, pero que lo han hecho de manera empírica, de manera más intuitiva, ¿no? Ahora, cuando hablamos de, ya de las nuevas creaciones musicales, ¿el tema por sí solo puede llegar ya a posicionarse en el público o en realidad también necesitamos otro mecanismo que sería la difusión? Y esto te pregunto porque, ¿qué pasaría si arrancamos con este proyecto? ¿La gente se inclina por dejar atrás las interpretaciones o dejar los arreglos y lanzarse por la creación? ¿El público respondería, aceptaría los temas nuevos o son difíciles de ahí? Sabes que siempre es un reto. Yo veo que la gente que se atreve, recuerdo una entrevista de este cantautor Jorge Drexler, y él decía que el primer disco que hizo vendió 33 copias y 30 de ellos eran amigos de él. Entonces, lanzarte siempre va a ser un reto, ¿no? Pero yo creo que si seguimos dándole al público más covers, no le damos cosas frescas, cosas nuevas, yo creo que el público también se acostumbra, ¿no? Entonces yo también haría una invitación más que al público, también a los intérpretes y compositores, ¿no? Que un poco se atrevan a tocar, y digo se atrevan porque es muy fácil tocar música que ya suena, que ya, por ende, ya es conocida, la gente ya reconoce, ¿no? Y eso no solamente pasa en el ámbito popular, yo creo que también pasa en la música clásica. O sea, si tú te fijas en las interpretaciones de Beethoven, de Mozart, siempre van a estar en la palestra del director o de un programa, porque son obras que se han tocado de años por años. Pero muy poco vemos un programa con nuevas composiciones o nueva composición. Que eso también sería como un abreboca de esta conferencia, tratar de inyectar un poco que la gente se vaya a los conciertos a escuchar nueva música, que hay muchos compositores jóvenes, pero que no se pueden mostrar, ¿no? Porque de pronto no tienen el espacio, o de pronto no han podido ser vistos, no han podido mostrarse su producto. Entonces, yo creo que este espacio de música universal es muy importante, no solamente para el compositor, sino también para el intérprete. A tu criterio, es decir, que si hay creaciones, si hay nuevas composiciones, pero no llegan. Yo creo que sí, te diría, yo ahora mismo tengo amigos que componen, que tienen mucha música y que están ahí, ¿no? Tras el telón, ¿no? De pronto yo he hecho este disco, digamos que te cuento que salió ya hace en el 2014, pero recién, digamos, lo escuchamos, recién lo estamos escuchando. Y ahora hay otra cosa que también hay que entender, que lo que yo hago es música instrumental, música clásica, ¿no? Yo tengo una especialidad en música para cine, en composición música para cine, pero yo soy compositor de música académica. Entonces hay que entender que la radio obviamente siempre va a preferir un poco lo que se está vendiendo, lo que está en el mercado. En el mercado, ¿no? Claro. Entonces ahí, claro, pero si nosotros no lo proponemos, si nosotros no decimos nada, va a seguir pasando lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que sí ha habido avances también, ¿no? Tampoco es todo negativo. Yo ahora mismo escucho muchos cantautores ecuatorianos que están en la radio y suenan, ¿no? Que de pronto antes no se les escuchaba o se les escuchaba muy poco, ¿no? Sí ha habido un avance. Amigos, yo les quiero recordar, estamos junto al maestro Beno Belduma, así se lo conoce en el mundo artístico, y estamos hablando sobre la conferencia Composición y Arreglos de Música Latinoamericana y Ecuatoriana para Guitarra. En el tema de composición lo hemos ahondado de esta forma, pero ya en el tema de arreglos, ¿cómo se va a entender esta conferencia? Porque esta conferencia tiene dos temas bastante importantes, composición como creación y arreglos como una adaptación. ¿Tú crees que todo tipo de canción, todo tipo de tema está libre o presto para ser arreglado? Por supuesto. Hay músicas que se prestan más y otras no tanto. Pero el tema es, bueno, primero, despierta controversias. Yo mismo recuerdo a la cantante, se me va el nombre, ¿cómo se llama? ¿Shakira? No, de aquí, del país, que recién hizo un concierto. Paulina Tamayo. Exactamente. Ya. Voy a retomar desde ahí. Yo recuerdo a Paulina Tamayo diciendo que la música ecuatoriana, déjenla ahí, tal como está, que no busquen nuevos arreglos, no busquen nuevas adaptaciones, porque cambia su identidad. Claro. En ese caso, ¿cuál es tu criterio frente a esto? Yo creo que, por ejemplo, un buen arreglo, es que el arreglo tiene que ver con la orquestación, ¿no? También hay que entender un poco eso, ¿no? Que orquestar es arreglar. Por ejemplo, muchos compositores, estoy hablando de compositores muy famosos que tienen mucha oferta y demanda de sus composiciones, tienen también sus orquestadores, o muchos compositores no tienen, no entran en el plano de la orquestación. Y entonces contratan a un orquestador. Entonces hay que entender que arreglo viene un poco también de saber orquestar. Pero también debe saber el orquestador que orquestar a veces es muy bueno tener un borrador al lado. Porque si pones demasiado a la obra, ¿qué pasa? Ella va a perder su esencia y vas a saturar, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho del compositor, de qué tanto quiere que su obra sea un arreglo. Porque también hay que decir que arreglo y adaptación, transcripción y recreación se diferencian por pequeñas cosas, ¿no? Un arreglo es decir que si tú cambias la armonía o ya pones una introducción al mismo tema que acabamos de escuchar, ya sería un arreglo. Si no cambias absolutamente nada, es decir, de la guitarra lo llevas al piano o a la orquesta, lo que estás haciendo es adaptando. No estás cambiando nada, solamente adaptando. También eso vamos a hablar un poco en la conferencia, de estas pequeñas diferencias que básicamente se encierran en una sola, ¿no? Que es los arreglos. Pero yo los diferencio un poco para poderlo ser un poco más explícito desde un punto de vista más didáctico, ¿no? De lo que es arreglo, lo que es adaptación, transcripción y la recreación. Ramiro, tengo entendido que esta conferencia, aparte de del momento académico donde Beno Benduma nos va a entregar esos conocimientos, también va a haber algo artístico. Sí, al final de la conferencia, que va a ser un tanto dinámica, sugerimos al público traer lápiz y papel para sus respectivas anotaciones, apuntes, una hoja pautada para los ejemplos que el maestro va a impartir. Va a presentarse el dúo Pitangus, que va a estrenar una de las obras del maestro casualmente. Va a ser un estreno absoluto. Sorpresa. Entonces, los esperamos para que escuchen un tremendo dúo junto a Vicente Rodríguez en la guitarra y Priscila Castro en la flauta. Entonces ellos también ya han tocado con Música Universal antes, hemos tenido grandes resultados. Agradecemos al público por su presencia siempre en nuestros eventos y pedimos nos ayuden también difundiendo esta conferencia, que es no solo para músicos especializados, sino para música, para gente en general que entienda la música, que comprenda que la música ecuatoriana tiene mucho que dar. Respeto mucho a la artista Paulina Tamayo, la admiro mucho, pero yo creo que si hacemos unas nuevas propuestas con los ritmos ecuatorianos y sentimos que la gente lo aprecia, creo que es un avance. Se ha hecho grandes aportes de gente con sus nuevas propuestas de música ecuatoriana, composiciones actuales, que no son malas, son muy bien hechas. Técnicamente están dentro de los parámetros. Creo que debemos abrirnos un poco más a las nuevas propuestas académicamente elaboradas. Uh-huh. Nuevas propuestas que tengan un fundamento y que sean hechas bajo un sentido de evolución, no simplemente de hacerlo comercial. Eso considero yo. Esas serían las bases. Esta conferencia, más allá del músico académico, la persona que le gusta escuchar música, también puede ir el músico popular, el músico que ha aprendido a tocar la guitarra al oído. Todos. Yo creo que todos podemos aprender de todos. Entonces, el músico popular tiene muchas cosas que enseñar al músico académico y el músico académico tiene mucho que enseñar al músico popular. Incluso muchos músicos populares después han entrado, a la academia, a los conservatorios, a las universidades, a pulirse para poder hacer su música popular más profesional. Uh-huh. Yo pienso que esa es una de las debilidades en el Ecuador, que el músico popular se queda con lo que aprendió con los papás, los abuelitos o en una academia. Y lo que medio escucha en la radio y saca al oído, está bien, es una gran habilidad. Pero podrían ser mucho mejores si se preocupan por especializarse o por pulir más su conocimiento. Uh-huh. Algo que me llama la inquietud es sobre esta conferencia que bien podría tener un precio, pero Música Universal lo saca gratuitamente. ¿Cómo se sostiene este proyecto? Primero, de la creencia de que debemos dar un grano de arena, como decía Benito, al Ecuador, ¿sí? Benito Belduma se prestó desde la primera conversación a hacerlo sin costo, porque él tranquilamente nos podría decir, esto cuesta tanto, y es su trabajo. Pero creemos que si es que les damos ese pequeño empujoncito a los jóvenes compositores, a los jóvenes intérpretes, a interesarse más por pulirse en la técnica, por pulirse en el conocimiento, luego vamos a poder decir, miren, ahora ustedes saben lo que cuesta, por favor, cobren lo que se merece. Esto solo es un abrebocas para lo que se viene. Música Universal, como siempre, presenta grandes sorpresas. Queremos realizar después talleres permanentes de composición con el gran compositor Benito Belduma y otros grandes compositores que también se han presentado en Música Universal. Entonces, hay para dar mucho, solo que queremos dar ese empujón, ese aporte al arte para que la gente vea que se puede hacer grandes cosas. Perfecto, entonces ahí está la invitación. No se olviden, esto será en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 15 de julio a las 10 de la mañana. Les quiero agradecer, Ramiro, por acompañarnos, promotor del proyecto Música Universal. Benito, vamos a cerrar la entrevista. ¿Será posible escuchar brevemente uno de los temas tuyos en este disco Guitarras Latinoamericanas? ¿Cuál sería? Por supuesto, antes de quisiera también agradecer a ti, Darío, y a Ramiro, bueno, a la Casa de la Cultura. Y lo que vamos a escuchar sería Aires de San Juanito. Melodías, nosotros les decimos gracias por acompañarnos. Mañana nuestro encuentro será a las 7 de la mañana. Somos Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.